Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo de perderte otra vez. Quiero tenerte en mi cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya esté lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte. Verte junto a mí, piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Que tengo miedo perderte, perderte, amor. Que tengo miedo perderte, perderte, amor.